Esa es otra decisión sanadora. La decisión de la restauración. Esa decisión tiene que ver con la misericordia, como vimos el domingo. Tiene que ver con dar perdón, con pedir perdón. Y si es posible, restituir a la persona a la cual se ha ofendido. Y como siempre que uno habla de perdón, habla de perdonar. Y en cierto sentido nos ponemos en la posición de víctimas. Ay, pobrecitos nosotros, ¿cómo no nos han hecho cosas malas a nosotros en la vida, verdad? Pero muchas veces se nos olvida que así como hemos sido víctimas, también muchas, muchas, muchas veces hemos sido victimarios de otras personas. En mayor o en menor grado. Gravemente o menos grave, hermano. Pero esa es la verdad. A nosotros nos han ofendido, sí, amén. Pero también nosotros, con nuestras palabras, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, hemos ofendido a otras personas. Y por ello es que hoy nos vamos a enfocar en esta enseñanza, no en perdonar, en que nosotros perdonemos a alguien, sino en nuestra responsabilidad de pedir perdón a las personas que hemos ofendido. Vamos a ver esta historia del Antiguo Testamento, que tiene como protagonistas a Nabal, una belleza de señor, a la que en ese momento era su esposa, llamada Abigail, mujer sabia, así actúan las mujeres sabias, va a ver usted. Después, por eso, llegó a ser esposa de David, porque David era vivo. Dijo, mire esta mujer cómo habla, mire esta mujer cómo se comporta, mire esta mujer cómo es, ¿ah? Esta me sirve a mí. Y la agarró para él, ¿ah? Y el tercer protagonista de la historia es David. Ahora, vamos a encontrar varios principios importantes sobre cómo pedir perdón en ese texto, ¿sí? Ya leímos la historia, pero repasémosla, ¿no? Era el tiempo del esquile de las ovejas. El tiempo del esquile de las ovejas, el tiempo donde le quitan la lana a las ovejas. Y en aquella época, cuando eso pasaba, se hacía una tremenda fiesta, pero una fiesta, hermano, tremenda. Comida, trago había, borrachera, todo bien. Se hacía esa fiesta. David, que era un forajido en ese momento, por decirlo de alguna manera, era como un guerrillero, se enteró y escogió 10 personas de entre sus soldados y le dijo: vayan donde Nabal, que está esquilando las ovejas, día de fiesta, para allá hay abundancia. Vaya, dígale que nos mande algo, que por favor. Notó las palabras de David, cómo le habló a los jueces, le van a decir esto y esto. Dígale, tu hijo David te manda a pedir que nos ayudes con algo, lo que tú quieras darnos y eso. Y muy bien, los jóvenes fueron, hablaron con Nabal. Nabal en hebreo quiere decir estúpido. Sí, quiere decir eso, estúpido. Tonto, necio. Y el hombre, ellos hablaron, el hombre los escuchó. Y ya vio usted cómo le respondió. Y ahí mostró, dio honor a su nombre y mostró su estupidez. Porque ya David era un hombre famoso. Y todos conocían de su ejército y de sus victorias. Y dije, ¿quién es ese David? Que yo no conozco a ese David. Tengo por qué mandarle nada y quitarle mi comida a esta gente que me está aquí ayudando, está trabajando conmigo, por dársela a ese tipo allá. No le va a dar nada. Y los muchachos, ¿saben qué? Vea. No dijeron nada. Dieron la vuelta. Se fueron. Y cuando llegaron donde David, le dijeron: figúrese que don Nadal es el tenista, ¿cierto? Que don Nadal nos dijo esto y esto y esto. Y a David le dio una piedra. Porque David era un hombre, ¿no? Era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero el mejor hombre es solo un hombre, hermano. Y entonces David se, se, se, se enfureció y ordenó a 400 hombres, el ejército era de 600, imagínense. Y mandó a 400 que tomaran la espada y dijo, y vamos a matar a toda la gente allá. Y sí, señor, que arrancó David. Y cuando estaba en eso, unos criados de Nabal fueron donde Abigail, mujer sabia, mujer prudente, mujer de Dios, no cantaletosa, no iracunda, no hija de Belial, no. Y le dijeron, figúrese lo que pasó, hija. David mandó a unos hombres a que le pidieran comida a tu esposo. El tipo los insultó. Y ve a ver qué va a hacer, porque donde usted no haga nada, ¿sabe qué? Ya la suerte, ya el destino está puesto. Aquí nos van a matar a todos. Y ahí empezamos a ver a Abigail en su acto de pedirle perdón a David. Entonces vamos a ver varias cosas. Son tres cositas que hizo aquí la mujer, que nos ayudan para saber qué hay que hacer cuando vamos a pedirle perdón a alguien, cuando vamos a restituir a nuestras víctimas. ¿Qué hay que hacer, hermano? En primer lugar, hay que tomar la iniciativa. Hay que hacerlo. Hay que moverse a la acción. Porque tal vez lo más difícil es eso, ¿cierto? Lo más difícil es decir, sí, yo hice algo. Creo que debo disculparme, pedir perdón a esa persona. Y aunque lo sabemos, la mayoría de veces no lo hacemos. Y hay una razón para eso. La razón se llama orgullo. Orgullo. Nosotros sí queremos que nos pidan perdón. Pero a la hora que nos toca a nosotros, hermano, pues ahí sí sale a relucir el orgullo. Pero no es que me da pena, no le da pena. O sí le da pena tener que humillarse y comerse su orgullo y ir delante de alguien a reconocer la falta que cometió. Ya me voy a entender, hermano. Pero Abigail no hizo eso, sino que el verso 19 dijo, y dijo a sus criados, a Abigail, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Nabal es. ¿Cómo es eso? Nabal. Estoy confundido. Nabal. O sea, ella mandó a los criados. Ya lo voy a decir por qué los mandó. Pero ella misma también se ciñó. Y fue al encuentro de David. Hermano querido. Porque hay que tomar la iniciativa. Hay que hacerlo. Lo que Dios le está diciendo esta semana desde el domingo. Hoy lo que usted verá el sábado allá es que usted debe ir y siempre y cuando sea posible debe restituir a las personas a las cuales usted le ha hecho daño, que usted ha insultado, las personas con las que tiene problemas, dificultades. Ahora, esto tenemos aquí una enseñanza en el Nuevo Testamento acerca de eso. Miren lo que dice Mateo 5:23. Ponga una marca en Samuel. Y vaya a Mateo capítulo 5, el verso 23. Mateo capítulo 5, el verso 23. 5:23. Dice ahí, por tanto, si estás presentando tu ofrenda sobre el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta ¿qué? Tu ofrenda, ponte a buenas deprisa con el que te quiere llevar a los tribunales, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el contendiente te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás en absoluto de allí hasta que pagues el último cuarto. Ahí hay dos cosas bien importantes que entender con respecto a esto de pedir perdón. El verso 23 y 24 nos enseña que para estar bien con Dios, tengo que estar bien con mi hermano, ¿cierto? Ahí está, nos pinta la escena de un hombre que va al altar, figuramos que al altar del sacrificio del templo, y le invitan a reflexionar y a pensar, primero, antes de presentar ese sacrificio a Dios, ¿cómo están mis relaciones con los demás? Si hay alguien a quien yo tenga que ir a restituir, arreglar mis cuentas con él. Y le dice, ah, bueno, y si allí te acuerdas, con el cordero ahí amarrado, te acuerdas que tienes algo contra alguien, lo primero que vas a hacer no es presentar la ofrenda, sino ir y ponerte a cuentas con esa persona. Porque no puedo estar bien con Dios hasta que yo no esté bien con mi hermano, queridos. ¿Está entendiendo la palabra? Entonces, esos sacrificios, como orar, cantar, servir en la iglesia, de nada sirven si yo ando en pleitos, discordias y cuestiones que no estoy dispuesto a arreglar. Hay que tomar la iniciativa, hay que hacerlo, hay que ir, hay que moverse. Ahora, otra cosa que nos dice ese texto ahí, sobre todo el verso 25 y 26, es que es mejor solucionar las situaciones antes que se agraven. Es lo que quiere decir el versículo 25 al 26, le dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas camino allá al juzgado. Es decir, no esperes llegar al juzgado, sino que arregla las cosas pronto, arregla las cosas rápido, rápido, antes de que se agraven. Porque ¿qué hacemos nosotros? La mayoría de nosotros decimos, no, deje así. Eso se arregla solo. O tiene uno el dicho, el tiempo todo lo cura. Deje así que el tiempo todo lo cura. Y tenemos una rencilla con alguien, la dejamos así, nada más, bajo ese pretexto. Pero hermano, cuando las cosas no se solucionan, cuando el toro no se toma por los cachos, las cosas no tienden a solucionarse muchas veces, sino que las cosas tienden a empeorarse. Y por eso, Mateo 5, 23 al 26, perdón, 25 y 26 nos dicen, antes de que todo se agrave, ve y busca a tu adversario y ponte de acuerdo con él. No sea que las cosas se pongan muy difíciles para ti. ¿Cierto que sí? Amén. Ahora, fíjese que aquí nos está diciendo que debemos ser nosotros quien tomemos la iniciativa cuando hemos sido los ofensores, los victimarios, los verdugos, es lo que dice. Pero por ejemplo, Mateo 18, 15, Mateo 18, 15, nos pinta otra situación. Mateo 18, 15 dice, y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas tú con él, si te escuchas ganado a tu hermano. Es decir, fíjense que aquí, quien toma la iniciativa es la víctima y no el ofensor. ¿Se fijan? Porque no es solo cuando yo soy el ofensor que debería tomar la iniciativa, sino también cuando soy la víctima y quiero estar bien con Dios. Cuando yo soy la víctima, debo ir a mi ofensor, decirle, tú y yo tenemos cosas de qué hablar. Es mejor que hablemos, es mejor que solucionemos esto ahora. Mateo 18, 15. No lo dice, porque a veces la excusa de uno es, ¿no? ¿Y por qué? Que venga él. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. ¿No? ¿Por qué? Que venga ella. Si ella fue la que me dijo, si ella fue la que me hizo, si ella fue la que me puso, si ella fue la que me quitó, que venga ella. Pero Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndele. Toma tú la iniciativa y ve. Amén. Entonces, el primer principio que vemos en la historia es tomar la iniciativa, hacerlo. Mientras me escucha, mientras pasa esta semana, usted debe estar tomando la decisión de sanar relaciones. Dijimos el domingo que los misericordiosos son más felices que los que guardan odio, rencor y amargura en su corazón. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Amén. Ahora, en segundo lugar, una mujer estratégica, sabia. En segundo lugar, preparó regalos. Versículo 18. Dice, entonces, cuando los jóvenes terminaron de hablarle, lo primero que ella hace, lo primero, es preparar los regalos. Dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes. No 200 de pan, ¿no? Sino 200 panes. Lea bien, ahí dice 200 panes, no 200 de pan. Es un pan, ¿sí o no? 200. Dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas. Cuando yo leí eso se me hizo agua la boca. No, en serio. Cuando leí ovejas guisadas dije... Cinco medidas de grano tostado. 100 racimos de uvas pasas. O sea, me gustan. Y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo sobre unos asnos. Y le dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Entonces aquí vemos dos cosas muy sabias que ella hace. Le voy a decir exactamente qué fue lo que ella le envió a David como obsequio. 200 panes, dos cueros de vino. En realidad las ovejas no eran guisadas, yo investigué, y eran cinco ovejas asadas. Mejor, ¿sí o no? Mejor todavía. Apenas yo oí esto, yo dije, ay, no, no me hagas esto. Cinco ovejas asadas, ¿verdad? 40 kilos de grano tostado. 40 kilos de grano tostado. 100 tortas de uvas pasas. Esas también me las como. Y 200 tortas de higos. Eso fue. O sea, torta de breva. Higos es breva, ¿no? No, ciertas tortas de breva. Pero con Arequipi ya no, porque ahora estoy tocado por el Señor. Entonces note, lo primero sabio que hace es preparar regalos. Y lo segundo, en lo que demuestra su prudencia y su sabiduría, es que los envía primero que ella. Está viva, viva. Por eso David se enamoró. ¿Qué cree? David no era bobo. Sabia. David no era bobo. Y entonces, ¿por qué lo hace así? Porque estaba buscando aplacar la ira de David, hermano. Y preparar el corazón de David para lo que luego ella le iba a decir. ¿Cierto? Es como el borracho con el pollo. ¿Cierto? ¿Cuántos hermanos aquí que fueron unos borrachos cuando no eran cristianos llegaron con pollo a su casa algún día? Levante la mano, por favor. Encima eran descarados, llegaban sin nada, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? El único era José Cosme, vean. Él sí sabía cómo era la cosa. El resto llegaban borrachos y encima vaciados ahí, ¿ah? Y con hambre, ¡sírvame! No, esto es horrible, hermano. Bueno, eso mismo intentó, lo que hacía el hermano José Cosme era lo mismo que intentó hacer Abigail. Mandó el pollo adelante, exacto. Claro, imagínese, viene David muerto de la piedra y imaginándose cómo le está cortando el cuello a Nadal y cómo está agarrando a cuchillo a todos los siervos de Nadal y va así. Y cuando aparecen cinco ovejas asadas, yo también me hubiera calmado. Cinco ovejas asadas, 200 de pan. Las tortas, hermano, ¿ah? 40, todos esos asnos ahí aparecen. David enseguida, algo pasó allá en su interior. Ya. Y detrás la mamacita. Para rematar, porque es que dice que Abigail era hermosa. Entonces David recibió un golpe primero y después el otro quedó noqueado ahí. Embobado, hermano, quedó. Y ahí entonces ella nos muestra sabiduría. Porque esto es bueno, mire, hermano, para preparar el corazón de una persona ofendida antes del encuentro, no después, o no llegue usted con eso, pronto lo tiran por la cara así. Tiran la torta por la cara. Usted va donde Margarita, le compra un postre, ¿no? Y dice, no, yo voy a ir con el postre allí, donde el ofendido está así. Cuando llega el ofendido, ¡pá! Le siembra el pay en la cara, así, ¡pum! Así. No llegue con el postre, no llegue con el obsequio. No, no, mándelo antes con alguien. Eso usted le da 1.000 pesos a un chino, el chino lo lleva. Si no es que lo come primero, ¿sí o no? Dice, venga, chino, venga, mire esa casa, toque allá y entregue eso. Y salga a correr así. Si usted ve que el postre lo tiran a la calle, no vaya por allá todavía, ¿sí? Pero si usted ve que el postre lo entran, pues ahí hay una buena opción, hermano. ¿Ya? Entonces, un regalo habla por sí solo. Un regalo es un mensaje. ¿Cierto que sí? Un regalo dice muchas cosas como, te quiero, me agradas, ¿cierto? Quiero que me aceptes como soy, ¿sí o no? Gracias. Todas esas cosas dice un regalo. O también dice, te extraño. O también puede decir, perdóname. Todas esas cosas dice un regalo que usted envíe. Y si el regalo va dorado y ungido, ojalá, también, ¿sí? En muchas ocasiones logran ablandar el corazón de una persona ofendida. Y eso actuar con sabiduría. ¿Oyó? Pero mándelo primero como hizo Abigail. Y después usted llama. O mande el email. O el mensaje de texto. O toca en la casa. ¿Sí? Si le echan agua, no, venga a reclamarme a mí, yo, sí. Mira lo que dice la Biblia sobre los regalos. Proverbios 18, 16. Proverbios 18, 16. Proverbios 18, 16. Dice la escritura, la dádiva del hombre le ensancha el camino. O sea, un regalo abre caminos, abre puertas, es lo que está diciendo ahí. Y lo dice, y le conduce a la presencia de los grandes. Una dádiva, un regalo. Eso dice la palabra de los regalos. Ahora, 21, 14. Proverbios 21, 14. También dice, la dádiva en secreto calma el furor. Cuando lea dádiva, lea regalo. Calma el furor. La dádiva calma el furor. Y el don de debajo del manto, la fuerte ira. Hablando de los regalos, dice, calman el furor, calman la ira. Pues precisamente eso fue lo que le pasó a David. Cuando vio los regalos, seguramente se aplacó. Y cuando vio llegar a Abigail, hermosa, se aplacó más todavía. ¿Sí? Ese es el segundo principio que aprendemos. Para usted que va a ir a pedir perdón. Primero vaya, tome la iniciativa, hágalo. En segundo lugar, envíe regalos. Y en tercer lugar, y último, use bien la boca. Use bien la boca. Verso 25 al 31. Como hablan las mujeres sabias, así habló esta mujer. Como hablan las mujeres prudentes, así habló esta mujer. Como habla una mujer, mujer, mujer, habló esta mujer. Yo, parce, vengo aquí a pedirle. No, ¿verdad? Bueno. Tampoco llegó. Entonces, ¿qué? ¿Qué va a hacer? ¿Nos va a matar a todos o qué? No, ¿verdad? No. Mire cómo habló. Verso 25. Pero quiero que lea desde el 23, dice. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Y postrándose sobre su rostro, delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Señor mío, claro, así hablan las mujeres sabias. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, ¿no? Solo se oyeron los hombres. Claro, es que ahí uno les golpea el orgullo, el orgullito, allá uno les da duro allá adentro a eso, sí. Se arrodilló, hermano. Verso 24. Señor mío, sea sobre mí el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. ¿Eh? ¡Qué melosa! ¿Eh? Y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre de Belial. O sea, el marido. Eso sí no. ¿Sí? Porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Qué bonito. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y ningún mal te sobrevendrá en todos tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en la faz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio del hueco de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, ahí la cambió, pues para no ser monótona. Entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y David quedó tramado, hermano. David quedó enamorado de esa mujer. Ven, ¿y tú dónde estabas? Que yo, ¿ah? ¿De dónde saliste, oye? Sí. Si vieran las caras que hacen, hermano, sí. De la Biblia que lo leí, que fue la Reina Valera 60, pero la del computador. Aquí yo, pues yo esta Biblia solo la uso para predicar. Dice, las conté y 14 veces ella usa la palabra Señor. 14 veces, le ganó a todas. Aquí, nunca se hubieran dicho al marido mi Señor. ¿Sabe qué dice el diablo? Bueno, el diablo no, el orgullo. Mi señor está en los cielos. Alábalo, alábalo, alábalo. Ella en 5 minutos le dijo 14 veces. Y así se le da lo que pida. Dijo David. Ahorita vamos a leer lo que le dijo David. Porque quedó tramado el hombre. ¿Sí? Y 3 veces usó la palabra sierva. Tu sierva. Que esto sea suficiente para indicarnos el tono y la buena educación con las que tenemos que ir al ofendido. Ella fue con un tono amable, conciliador y con toda la urbanidad de Carreño por delante, hermano. Una educación, hermano. Un porte, una clase esa mujer. Una clase. Y así es que hay que ir al ofendido. Usar bien la boca. Usted no puede creer que va a ir allá con un tono agresivo y con mala educación y que va a solucionar algo. ¿Qué es qué? ¿O qué? ¿Qué crees? ¿Que si yo le hice eso también fue por su culpa o qué? O sea, venga, le digo. No, ¿eso qué es, hermano? ¿Sí? Hay que ir como esta mujer nos enseña, con buen tono, con buena educación. Se hacen más amigos con miel que con hiel, dice el dicho. ¿Cierto que sí? Entonces, eso es lo primero. Ahora, lo segundo. En el verso 24, Abigail dice: sea sobre mí, sea el pecado. Y estas palabras son palabras que no pueden faltar a la hora de restituir al ofensor. Son todas aquellas palabras que tienen que ver con el reconocimiento franco y directo de lo que hicimos. Dice amén o no. Palabras como fue mi culpa. Sé que obré mal. Sé que te ofendí. No como venimos muchos de nosotros decimos, pues si lo ofendí, perdóneme. Ese pues sí, lo quiere decir que usted no está seguro si lo ofendió o no. Y peor el otro le dice, ah, no, tranquilo, no fue nada. O sea, vuélvamelo a hacer. Como no fue nada, yo te lo vuelvo a hacer. Pero son palabras que nunca deben faltar. Yo te ofendí, yo lo hice, fue mi culpa. Abigail dice, sea sobre mí el pecado. Esto es lo segundo que tenemos aquí. Y lo tercero son otras palabras que no pueden faltar cuando vamos a pedir perdón. Son todas aquellas relacionadas con el perdón, con pedir perdón. Verso 28. Dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. ¿Qué mujer tremenda es esta? Porque ella le hizo algo a Abí. No. Fue el hijo de Belial del marido. ¿Cierto? Pero ella asume como si hubiera sido ella y le dice verso 28, y yo te ruego, ojo, te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Expresiones como, entonces por favor, perdóname, por favor, perdóname. ¿Cierto? O te ruego, como ella lo dice ahí, te ruego. Esa palabra es importante y te ruego me perdones. Una cosa es decir perdóname y otra cosa es decir te pido que me perdones, te ruego que me perdones. Yo estaría muy agradecido contigo si tú me dieras tu perdón por lo que te hice. ¿Ve? No puede faltar, usted no puede ir a pedir perdón sin pedir perdón, pues. Tiene que pedir perdón. ¿Qué dice Proverbios 25:15, ya para terminar, Proverbios 25:15. ¿Qué dice? Proverbios 25:15 dice: con larga paciencia se aplaca al príncipe. ¿Ah? Pero, y la lengua blanda quebranta los huesos. La lengua blanda quebranta los huesos. Dígale al lado eso, hermano, la lengua blanda quebranta los huesos. El buen tono, la buena educación, la sabiduría en las palabras que se va a usar, aplaca la ira, ablanda el corazón duro. Y para los que quedaron con curiosidad sobre si David quedó impresionado con Abigail o no, tramado, hermano, totalmente tramado, quiero que lea lo que dice el verso 25, 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que me encontraras. O sea, yo alabo a Dios por esta mujer. Qué bendición de mujer esta. Ah, y luego dice: y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú. que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Bendita tu sabiduría, mujer. Bendito tu entendimiento, tu prudencia. Bendito tu razonamiento. Y seas bendita tú. ¿Quedó tramado? Ahora, David quería matar a Nabal. Era para quedarse con Abigail. Sí. Supongo, ¿no? Estoy fantaseando. Eso no pasó, obvio. Porque luego cuando fue allá a Abigail a contarle a Nabal lo que había pasado, estaba borracho el tipo, hincho, llevado, con un pollo en la mano y todo. Estaba borracho, no, sin pollo, pero estaba borracho. Y entonces ya lo dejó, sabia, ¿no? Porque unas cogen al marido borracho a cantaletearlo. Si ve que se no va a la iglesia, no sé qué, ya, ella lo vio borracho, lo dejó ahí. Sano, como dicen los chinos. Lo dejó sano. Y al otro día, ella le contó, si supiera lo que lo libreo yo. Y le contó, y cuando le contó, al hombre le dio un ataque cardíaco y se murió. Sí, sí, eso sí fue verdad. Sí, fue verdad. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Le dio un soponcio, le dio la palia, le dio el yello. ¡Ca! 10 días después se murió el hombre. Y figúrese qué hizo David. David dijo, una mujer así no se puede dejar escapar, una mujer así no se puede dejar ir, hay que hacer lo que sea por esa mujer. Y Phil le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y se casaron. Bendito sea Dios, amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias hoy. Estamos el día de hoy en esta semana de la restauración. Y yo sé que mientras hablaba, tu Espíritu Santo trajo a nuestra mente rostros de personas y situaciones las cuales tenemos que sanar, Padre Santo. Por eso esta mañana, noche, queremos pedir a tu Espíritu Santo que nos dé la humildad necesaria y nos dé la sabiduría necesaria para poder arreglar todas estas situaciones que tenemos con estas personas, por las cuales el domingo oramos aquí en este lugar, las cuales te pedimos que nos ayudes a sanar esas relaciones. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Se me olvidó decirle algo y se lo voy a decir de último. Y usted dice, y si el ofendido no quiere, pues si no quiere ya es problema de él, queridos. ¿Verdad? Usted tiene que hacer lo posible por estar en paz con todos. Si el ofendido no quiere, o está renuente, no se arrepiente, pues no se puede hacer nada. Amén. Bien, vamos a tomar la ofrenda entonces el día de hoy.